ahorita no me quiero. Si a mí no te pones mi mano, te ocupo y cuando te vi con eso no la dejo. De ese tiempo que te despido, yo le doy lo que le hace falta. Y sé que el amigo hace lo que no debe. Entre paredes nadie sabe lo que pasa. Desde el primer beso nada la detiene. Soy la razón por la que se hace bien. Desde el